Entonces, como te venía diciendo, Ezequiel, viste, menos mal que estos viejos que tenían que venir hoy acá no vinieron, entonces te dieron lugar a que estés vos, ¿no? Menos mal que me salvaste. Me salvaste. ¿Vos te parece, tipo, estos tipos? Uno en la costa, a fines de septiembre se va a la costa. Tremendo. Estoy hablando del uruguayo más famoso, César Ceballos. En la costa. ¿Qué está haciendo en la costa? En vez de venir al programa. ¿Qué tiene que hacer este tipo ahí? El otro, paseando, se va a ver los nietos a Chile. Bueno, ese está un poquito más justificado, ¿no? Sí. Y después tenemos el capitán, que la verdad que no sabemos bien qué es lo que pasó, sí, qué es lo que está haciendo. Para mí que, no sé, algo en los polvorines, ¿viste? Así que bueno, bienvenido vos, ¿no? Gracias. Así que la verdad que es un placer que estés acá con nosotros. Igual para mí. Y la verdad me salvaste. Me salvaste, ¿sí? Porque acá Liana no nos quiere contar nada sobre, tampoco sobre el hockey subacuático. Es como que nos están ignorando a los delirios del maricano. Están equivocando, pero igual sabes que nos esperamos, vamos a hacer un programa hoy. Tremendo. Tremendo, programa. Estamos mirando ahí el partido. ¿Ya empezó ya? No. Ya está por arrancar. ¿Ya está por arrancar quién, che? Central Córdoba de Santiago del Estero contra Godoy Cruz. Ah, con Godoy Cruz. Sí. ¿Están jugando en Santiago del Estero? Sí. Debe hacer un calor ahí. Sí, ¿no? Un calor tremendo. Ahí siempre, viste lo que es Santiago del Estero, tremendo. Un hervidero. Sí, aparte, partido bravo, ¿eh? Partido sí, de la zona de abajo. De los de abajo, de la zona de abajo, de partido de eso que se dice de 6 puntos. De ¿no? 6 puntos. Partido de necesitados, yo diría, ¿no? Sí, los sí. dos necesitados de puntos para mantener la categoría. Así es. Lo que tiene Central Córdoba es bueno que si gana, viste, no divide. O sea, divide por menos. Claro, entonces el punto que agarra también se va bien abajo cuando pierde, ¿no? Pero bueno, Godoy Cruz está anteúltimo en el campeonato, así que. Sí, viste, 3 derrotas consecutivas. Claro. Ahora, no, hoy arranca con nuevo entrenador Godoy Cruz. Con Oldrá. Con Oldrá, viste. Oldrá, sí. Yo me acuerdo de verlo jugar, Oldrá. Lo vi jugar en River, Oldrá. Era bueno. Sí, juega bien, juega de 6. Sí. Era un buen marcador central. Muy rápido, ¿no? No de mucha envergadura física, pero un tipo que era veloz, ¿viste? Esos tipos que cerraban bien, iba bien de arriba, cabeceaba muy bien. Sí. Un buen jugador. Y ya estaba en el. Ya tuvo, sí. Ya estaba en Godoy Cruz como. Tenía un cargo. De las inferiores, ¿no? Más o menos. Creo que estaba a cargo de las inferiores. No, el que estaba a cargo de las inferiores era el que se fue. Sí. Ahora, que lo sucedió Bernardi. Sí. Y ahora, Oldrá, que creo que no sé si es director deportivo o algo por el estilo. Sí, sí. Pero igual arregló que él se queda hasta que consigan uno. Él está como interino, él no se quiere. Y ya empezó, ¿no? Ya empezó. ¿Empezó cuánto va? Poquito. Un minuto y veinte. Recién arrancó. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Che, bueno, ¿estás contento que estás por acá? Sí, es una experiencia nueva y la verdad que me estoy entusiasmado. Bueno, esto vos sabés que esto es una mesa de amigos acá, sí. Es un fogón de amigos. Los delirios del mariscal. Acá venimos, la semana pasada ya que tuvimos un programón con un exjugador que estuvo acá presente en el estudio, vino por un ratito y se terminó quedando las 2 horas. Sí. ¿Cuál fue? De lo bien que se sintió. Un jugador que se llama Osvaldo Cortés, Babi Cortés, fue sí. jugador en la década del 70, sí. jugó en el mejor equipo de la historia, de la mejor campaña que hizo Atlanta en su historia, año 1973, con Pipo Rossi de entrenador, sí. y jugó en aquel famoso equipo, aquella selección fantasma, no sé si oíste hablar o leíste alguna vez algo de la selección fantasma, que estuvieron casi 2 meses entrenando en la altura para jugar el partido con Bolivia en La Paz. Sí. Por la eliminatoria del Mundial de Alemania del año sí. 1973. El Mundial de 74, que se terminó y ganaron 1-0 con gol de Fornari. Bueno, y después fue a jugar a Europa, estuvo jugando en España. Sí. Después volvió al país, jugó en Platense, jugó en Huracán, un buen equipo de Huracán ya en los 80. Y la verdad que bueno, estuvimos muy a gusto, él se sintió también muy a gusto, muy contento por lo que me contó. Por eso te digo que acá, ¿viste? Venimos a charlar los amigos. Sí. Venimos a hablar de fútbol, de deporte, a escuchar un poquito de música. Y, tenemos que hacer todo eso, primero habrá que. Y no empezamos el programa todavía. Dale, vamos a empezar el programa. Dale, Liana, vamos a arrancar con la apertura. Muy, pero muy buenas tardes para todos los mariscales que están escuchando Radio La Colectiva. damos la bienvenida a una nueva emisión de Los Delirios del Mariscal, un espacio donde encontrarán la mejor opinión del acontecer deportivo y todo el rock argentino. Mi nombre es Claudio Fernández y estamos como todos los lunes a las 19 junto al señor César Ceballos, Daniel Medina Baudino y Carlos Arias, compartiendo dos horas con lo mejor que trajimos para ustedes. Siempre a través de Radio La Colectiva, FM 102.5, transmitiendo desde el barrio de La Paternal, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ciudad capital de la República Argentina. Y mientras escuchamos la cortina con el tema que le da nombre a este programa, Los Delirios del Mariscal, donde conjugamos las dos pasiones que nos unen en este micrófono, que son el rock nacional a través de una de mis bandas preferidas, como es la banda Crucis de los años 70, una banda de rock sinfónico, una banda de rock progresivo, sinfónico, por decirlo de alguna manera, que eran adelantados a su tiempo. Fueron los primeros en este país en tener este tipo de música, en difundirla. Y fue producido por Charly García en aquel momento, en el 76-77. Este segundo disco de la banda Crucis, llamado Los Delirios del Mariscal, y el tema que tenemos de fondo de cortina en este momento, con el mismo nombre. Y como nosotros también hablamos de deportes, fundamentalmente hablamos de deportes, a partir de mi admiración personal hacia el mariscal Roberto Alfredo Perfumo, es que surge el nombre de este programa y la cortina musical que nos identifica. Así que estamos empezando nuevamente un lunes, ya último lunes del mes de septiembre. Se pasa volando el tiempo. Y acá estamos, en La Colectiva, FM 102.5, a través de www.lacolectiva.org.ar, empezando una nueva emisión de Los Delirios del Mariscal. Hoy sin toda la mesa tradicional, ¿no? Hoy tenemos un amigo que nos vino a visitar, y estoy hablando de Ezequiel Galito. Sí, Ezequiel Galito, que se contactó con nosotros y me dijo: yo quiero formar parte de Los Delirios del Mariscal. Estuve escuchando el programa y quiero ser parte de este programa. Lo único que me dijo es que es hincha de Boca, y eso la verdad que nos viene fenómeno, porque acá es una mesa que las plumas vuelan por todas partes, ¿sí? Somos todos gallinas, y tener un hincha de Boca que realmente pueda aportar lo suyo desde su posición realmente es más que saludable. Así que bueno, ¿cómo estás, Ezequiel? Bien, Claudio, buenas tardes, un placer para mí estar integrando el programa de hoy. Me alegro mucho que así sea, porque la vamos a pasar fenómeno. Quédate tranquilo, estamos viendo el partido que ya empezó. Están jugando en Santiago del Estero, Central Córdoba, donde se acaba de salvar Central Córdoba de una forma tremenda. Godoy Cruz estuvo a punto de convertir el primer gol del partido a los, ¿cuántos minutos? Casi ocho minutos del primer tiempo. Y ella se lució el Ruso Rodríguez. Ruso Rodríguez, bueno, no sé, qué sé yo si es un arquero. Estuvo en las juveniles. Sí, fue un buen arquero independiente en su momento, en el ascenso. Fue más que importante. Fue importante. Así que bueno, les comento a todos los mariscales que están conectados a La Colectiva FM 102.5 que nos gustaría que se contacten con nosotros, que formen parte de este programa, que nos manden sugerencias, que se encarguen de enviarnos comentarios, preguntas, lo que se les ocurra. Y para eso tenemos vía de comunicación, como son nuestras redes sociales. Hablo de nuestro Facebook, del llamado La Colectiva Radio, ¿sí? Nuestro Instagram también. Y también tenemos un Facebook y un Instagram de Los Delirios del Mariscal, a través de los cuales nos gustaría recibir mensajes para poder comentarlos y sacarlos al aire para que los conozcan todos los que están prendidos a la colectiva. También tenemos un número de celular, que es el 11-49-47-9846. Se los repito, 11-49-47-9846, a través del cual nos pueden enviar mensajes de WhatsApp, ya sean escritos o de audio. ¿Sí? Por otro lado, hay un teléfono fijo que es el 7512-0095, a través del cual, si quiere alguno salir al aire, nos quieren llamar, pueden salir al aire, podemos comentar alguna cosa, con todo placer. 7512-0095. Muy bien, Ezequiel, vos sabés que acá el programa siempre lo empezamos contando un poquito lo que pasó un día como hoy, pero en otras épocas, en otros años, con algunas efemérides. Por ejemplo, porque un 30 de septiembre del año 1974 se confirmó la llegada de César Luis Menotti como entrenador de la selección argentina. El flaco venía de ser campeón en el Metropolitano de 1973 con Huracán, uno de los equipos más vistosos de la historia. Al mando del combinado albiceleste, el rosarino ganó el Mundial de 1978, disputado en nuestro país, y también se coronó con la selección juvenil en la Copa del Mundo organizada en Japón en 1979. ¿Sí? Esto realmente fue, yo creo que más que nada lo traigo para comentar un poco lo que fue, yo creo, un antes y un después en la selección argentina. ¿Sí? Yo creo que hay un antes y un después de Menotti en la selección argentina. Por más que Bilardo haya sido campeón del mundo también, yo creo que Menotti fue uno, fue el que marcó la pauta de lo que era la selección argentina y la prioridad que tenía la selección argentina. Muy profesional. Por supuesto, por supuesto. Y aparte, fue el que empezó a competir seguido con selecciones, con las mejores selecciones del mundo. Empezó a seleccionar jugadores por el resto del país, hizo un seleccionado del interior, en fin, una cantidad de cosas que más allá de la situación política, ¿no?, del país, que no era la ideal ni la soñada por nadie en aquella época, pero yo creo que, bueno, hay que separar un poquito lo que eran los jugadores y los logros que tuvieron, más allá de lo que el entorno social marcaba, el entorno político marcaba. Después fue un gran equipo el del 78. Yo lo disfruté mucho. Yo es un equipo que, si querés, hoy en día, yo te puedo recitar del 1 al 22 que había en ese momento, el plantel entero completo que jugó el Mundial 78. Y después la selección del 79, el año siguiente, la selección juvenil, que jugaba Maradona, jugaba Ramón Díaz. Esa selección formada con Sergio García, Carabelli, Juan Simón, Rossi y Alves, ¿sí? Después jugaba Barbas, Osvaldo Rinaldi, el 5 de San Lorenzo de Almagro, y Maradona, Pichi Escudero, Ramón Díaz y Calderón, jugadores que todos después triunfaron, todos jugaron en la selección argentina, todos jugaron en la selección argentina, no todos. Y después tuvieron un buen paso por los distintos clubes donde estuvieron, inclusive en el exterior. Sí. Una selección que fue campeona del mundo y que nos levantábamos, me acuerdo, a la madrugada para ver en Japón, que se jugaba de madrugada, horario nuestro, los partidos en la semana, para ver lo bien que jugaba esa selección argentina. Sí. Daba gusto verla jugar. Todo eso fue de la mano de César Luis Menotti, ¿sí? Que todavía hoy en día está trabajando en la AFA. En la otra AFA, sí. Yo creo que eso de Menotti y Bilardo es una confrontación que ya pasó de moda. Me encantaría que se junten los dos, ya que tenemos dos campeones del mundo. Bilardo anda con problemas de salud, pero Menotti, tenemos jugadores que, o sea, dos entrenadores, los dos fueron campeones del mundo, y que los dos pueden brindar cosas para la selección argentina, ¿no? Pero bueno, de la selección argentina vamos a hablar dentro de un rato, ¿sí? Porque tenemos la convocatoria que puso Scaloni, la de Bocha Batista también, para el Sub-23, y vamos a hablar un poco, me vas a contar un poco también cuál es tu opinión, cuál es tu expectativa con respecto a la selección argentina, y qué es lo que has vivido en tu vida y toda la. Las alegrías o frustraciones que hayas tenido con respecto a la Celeste y Blanca. Sí. En 1984, en la derrota de River en el Monumental ante Vélez por 1-0 con gol de Jorge Comas, Héctor Rodolfo Veira, el bambino, hizo su presentación como técnico del Millonario. En el club de Núñez ganaría todo en 1986. Fue campeón argentino de América y del mundo. ¿Sí? Bueno, ese equipo del bambino Veira, que uno ha disfrutado, en lo personal lo ha disfrutado mucho, ¿no? Ese partido con Vélez, que lo tengo presente, que inclusive, si mal no recuerdo, fue uno de los fue uno de los primeros partidos de Navarro Montoya en la primera, sí, en primera división, en Vélez Arfiel. Ganó Vélez 1-0 con gol de Comas. Después el Bambino Veira, bueno, no hace falta mucho, a lo mejor hay quien está escuchando que no sabe qué es lo que pasó, pero el Bambino Veira hizo un campañón en River. Fue el único hasta ahora que comandó al club de Núñez para ser campeón intercontinental en aquel momento, en aquel año 1986, con jugadores que venían de ser campeones del mundo en la selección argentina, sí, y también fueron campeones de América y campeones de intercontinental en Japón. Sí, de eso nos puede contar mucho un oyente que tenemos, llama Diego de Golney, que no sé, supongo que, creo que mandó un mensaje que estaba escuchando. Así que Diego estuvo en Japón, inclusive, y en aquella Copa Libertadores, en todos los partidos, y tiene, a mí me encantaría que ven que se siente acá un día y empiece a contar anécdotas de aquel equipo del Bambino, que realmente daba gusto. Y es un equipo que uno se pone a ver a veces, por eso yo siempre digo que jugar de contragolpe no es malo. ¿Sí? Defenderse bien y saber salir y aprovechar las jugadas de contragolpe es todo un mérito. Y ese equipo del Bambino Veira jugaba así. El equipo de River del Bambino Veira jugaba así. Si vos te ponías a ver, delantero neto había uno solo. Los demás eran todos mediocampistas. O media punta, por decirlo de alguna manera, como podía ser Enzo Francescoli. Pero llegaban y llegaban día 5 y todos metían goles. Así sí, que una topadora. Era, claro, era la forma como, yo creo que hay que ver ese equipo para decir cómo ocupo los espacios, defendiendo y cómo atacando. Ver ese equipo, la verdad, que daba gusto. Después tenemos que un día como hoy, 30 de septiembre, pero en 1987, tras 26 años, se produjo la primera derrota del Club Atlético Independiente jugando como local en la Copa Libertadores. Desde su primera participación, en 1961. En Avellaneda cayó ante Peñarol de Montevideo, que luego sería el ganador de esa edición de 1987 por 4-2. Me acuerdo que sí, un partido medio extraño ese. Fue un partido que Independiente lo tuvo medio en un arco a Peñarol y de contragolpe se comió el garrón. Sí. Pero fue la primera vez que perdió en 26 años de participación en Copa Libertadores en Avellaneda, en la doble visera, en aquel momento todavía en el estadio de Independiente. En 1995, Diego Armando Maradona retomaba la práctica activa del fútbol luego de cumplir la sanción que le impuso FIFA por doping positivo en el Mundial de Estados Unidos 94. La vuelta se dio en Boca Juniors, en un amistoso disputado en Seúl ante la selección de Corea del Sur. Ante 70.000 espectadores, el Xeneize se impuso por 2-1. ¿Sí? Ahí fue cuando volvió Diego, sí. Maradona, y jugó en Boca en aquel 1995. ¿Cuánto tiempo que pasa? ¿Cómo pasa el tiempo? Y por último, el 30 de septiembre de 1997, en la victoria por 2-1 ante Independiente, la victoria de Boca por 2-1 ante Independiente, al minuto de juego Martín Palermo marcó su primer gol en el Club de la Ribera. Con el tiempo se convertiría en el máximo artillero histórico de Xeneize con 236 puntos. Tal vez vos goles. ¿Qué dije yo? Puntos. Bueno. El partido. Bueno, más o menos. Unidades. Unidades. 236 unidades en las redes rivales. Escúchame, ese vuelo habrás disfrutado un poquito más, ¿no? ¿Vos qué edad tenés? 22. O sea, cuando arrancaba yo estaba naciendo. Estaba naciendo, o sea que mucho no lo disfrutaste tampoco. Y los últimos años. Los últimos años de Palermo. Hasta 2011. Los agarraste en Boca. Sí. Claro. En aquella época sí. Y ahora estaba yendo bien como técnico también. Sí, ahora está. ¿Dónde está Palermo ahora? En Pachuca. Ah, en Pachuca. Está en México. Está con Cardona. Con el colombiano. Con el colombiano. Y ahí sí juega, lo ponen. Ahí juega, sí. Porque el mellizo no lo ponía. Pero en ningún lado que jugaba lo ponían. Por eso es que yo siempre dudo a veces, yo dudo, ¿no? De las condiciones de los jugadores muchas veces cuando los entrenadores no lo ponen. Sí. Más allá de las condiciones técnicas, ¿no? Hay cuestiones que van más allá de eso. Y el otro día hablábamos con un representante de jugadores que decía lo importante que, o cómo están valorando hoy en día en los clubes el hecho de que los jugadores, más allá de que sean buenos jugadores, sean buenas personas. Claro. ¿Sí? Como Messi, que es buena persona. Por supuesto, como el caso de Messi, como el caso de tantos jugadores, ¿no? Sí. Que son que son buenos tipos, que son buenos compañeros, que son buenos profesionales, que se entrenan. O dejar de lado jugadores como el caso, no sé, hay varios, pero por ejemplo el caso de Centurión. Sí. Centurión es un tipo que tiene unas condiciones tremendas para jugar al fútbol. La conducta medio mala. Pero la conducta no es la digna de un profesional, ¿no? Claro. Por eso Angelici en Boca no lo quiso de vuelta. Claro. Fue a Racing y terminó haciendo papelones de vuelta. Así que bueno, estábamos hablando, nos largamos a hablar un poco de fútbol, ¿no? ¿Qué te parece si presentamos un poco, hablamos un poquito de lo que fue la Superliga antes de la pausa? Tenemos unos minutitos antes de la primera tanda como para poder hablar de la Superliga. ¿Viste algo de la Superliga? Sí. ¿Estuviste en la cancha? Estuve en la cancha de Boca. Bien. Yo sabés que rescataría, y después si querés lo desarrollamos un poquito más, de lo que fue esta fecha del fútbol argentino y sí, de lo que viene siendo el fútbol argentino. Yo esta semana, viste, ando complicado de la rodilla. Estuve bastante en mi casa y aproveché para ver fútbol, para ver rugby. Y la verdad que llegó un momento que me aburrí de ver fútbol, porque no ves gran cosa. No pasa mucho. Juegos, partidos cortados, partidos, salvo el de Racing en Rosario, donde movido, ese estuvo movido, lindo. Pero después, como la cantidad de goles que se pierden, por ejemplo, sí, la carencia de definidores que hay en el fútbol argentino. Se comen muchos goles. Se comen goles, y a veces ni siquiera lo generan las situaciones, ¿no? Claro, sí, sí. Porque cuando vos generas situaciones de gol, donde tu equipo la genera, la definición se puede entrenar, la definición se puede llegar a pulir, a lograr una mejor performance en ese aspecto. Pero hay veces que vos ves que están jugando en la mitad de la cancha y ves tipos pegándose en la mitad de la cancha. Por eso es que yo siempre digo que el fútbol argentino no es un fútbol vendible. Claro. Están queriendo vender los partidos de la Superliga. Se pensaba que iban a ser vendibles en el exterior. Y salvo los partidos de Gimnasia ahora con Maradona, que les interesan verlos en la parte de Oriente, de algunos lugares de Europa, sí, por ahora, mientras dure un poquito la efervescencia de lo que es Maradona, claro, porque si sigue perdiendo Gimnasia, yo creo que lo van no a echar. O no sé, a lo mejor por Cerelli, porque no sé quién es el que está bancando todo esto. Tenemos algún indicio de que la publicidad que tiene en la camiseta Gimnasia, que es Escudo Seguro, proviene con capitales de donde él viene de dirigir en México. Claro, en Dorados. De Dorados, de Sinaloa. Y bueno, parece que la plata viene de ahí. Entonces, sí. Claro, si ponen la plata, seguramente seguirá estando. Sí. Así que bueno, no sé. Para mí, el tema fundamental de lo que saco en concreto de lo que es la fecha del fútbol fue la falta de goles y las malas definiciones que hay en cuanto a los jugadores, que parece que no supieran, ¿sí? O no practicaran o no tuvieran las condiciones técnicas suficientes como para ser goleadores. En todos, sí, los equipos le pasa a Independiente, le pasa a todos, le pasa a todos, sí. Vos fíjate, River metió un gol Escoco después de un montón de tiempo. No sé cuántos partidos que los delanteros de River no hacen goles. Claro. ¿Sí? Si los hace Nacho Fernández, los hace De la Cruz, los hace de alguno. Pero nunca. Sí, los cuatro delanteros tenían muchos minutos sin meter gol. Exactamente. Así que bueno. Entonces vamos a hacer una cosa. Antes de seguir explayándonos en la Superliga Argentina de Fútbol, lo vamos a dejar para el próximo bloque. Y ahora vamos a escuchar un poquito de música. ¿Qué dale, te parece? Dale. Y después ya nos vamos a la tanda. No sé si está de acuerdo, Liana. Liana me mira muy seria. Me parece que está bostezando, se está aburriendo. Estoy hablando mucho, Liana. ¿No? Bien, listo. Entonces, vamos a ir a escuchar el primer tema. ¿Por qué? Porque se cumplieron este fin de semana 50 años de la primera aparición en público de una banda o un dúo llamado Sui Generis. Sí, todo. La primera presentación fue en un colegio, ante unas 400 personas, en un colegio cerca de unas 400 metros del Congreso Nacional, ¿sí? Santa Rosa. Ahí fueron a festejar que terminaban las clases los chicos del Damaso Centeno, y entre ellos había un dúo que estaba formado por el señor Nito Mestre y el maestro

Continuamos en Los Delirios del Mariscal a través de La Colectiva FM 102.5, www.lacolectiva.org.ar. Sí, acá estamos como todos los lunes en Los Delirios del Mariscal, compartiendo esta tarde, donde ya nos están llegando mensajes. Nos llega, por ejemplo, Robert desde Long Island, desde el estado de Nueva York, un gran amigo que tenemos. Vos fíjate, ¿no? Fíjate de dónde nos están escuchando, ¿no? Lindo lugar. Vos fíjate lo que es la mayoría, lo que es esta herramienta que es internet, ¿no? La maravilla, sí, que te estén escuchando en un lugar tan lejano, sí, al mismo momento que estamos hablando desde tantos miles de kilómetros. Nos dice Robert, dice: hola Claudio, un abrazo a todos los mariscales. Como caso curioso y gracioso, te digo que cuando empezó el programa, yo estaba en el frente de mi casa, y creo que esta señorita, que es muy arisca, no sé si por tu voz o por qué, no entendía el idioma, se me acercó, cosa rara. La grabé, te lo mando, míralo, si podés. Un abrazo. Bueno, gracias, querido Robert. Vos sabés que me manda un video de una ardilla. Sí. Una ardilla toda, viene la cola peluda, que se acercó porque escuchó mi voz. Dice, qué maravilla, ¿viste? Como atraemos hasta las ardillas en Los Delirios del Mariscal. Gracias, querido Robert. Un gustazo, como siempre, que estés ahí escuchando. Después tenemos mensaje, dice Diego Rossi, Diego de Golney, este es en el medio del campo, Golney, sí, allá, entre Luján y Mercedes, en el medio del campo lo bien tenemos lejos. A Diego, que dice: muy bien, estás aprendiendo a seleccionar la buena música. Claro, por fin le gustó un tema. Vos sabés que no le gusta. No le gusta ninguno. No le gusta ninguno. Lo que sigue seguramente que no le va a gustar lo de los más bloques. Dice: para la rodilla, la solución es la amputación. Acá en Golney la podemos realizar presentando el carnet de la bancaria. Bueno, muchas gracias, querido Diego. Me das un ánimo bárbaro. Sí, yo sé que vos tenés un quirófano en tu casa. Sí, vos tenés un quirófano, has hecho cosas raras ahí. Pero bueno, ya te agradezco por la... Teniendo el carnet de la obra social al día, seguramente me vas a poder atender. Che, ¿cómo está el partido? 0-0, 30 minutos, casi gol de... ¿Hubo una expulsión? Sí, hubo una mano. ¿Qué es, penal? Penal, parece. Penal y expulsión. Penal para Central Córdoba, Santiago del Estero. Muy bien. Mónica de Valvanera nos dice: hola chicos, muy buen programa. Me gusta la música. Saludos a ustedes y a Ezequiel. Un abrazo para vos, de Mónica de Valvanera. Dale, muchas gracias. Gracias, Moni, por mandarnos este mensaje. Un beso grande. Beba de Flores dice: Claudio, estoy lista para oírte. Se te oye muy bien. Además, me gusta la música. Bueno, hoy con la música estamos. La estamos pegando. Está Beba. Muchas gracias, querida Beba. Te mandamos un beso a la reina madre de este programa, que nos escribe siempre, siempre está prendida. Y siempre la uso de ejemplo, Beba de Flores. ¿Sabes por qué? Porque tiene 88 años, Beba de Flores. Sí. Y Beba de Flores no tiene ningún problema en sentarse y prender la computadora y escuchar el programa todos los lunes. Sí. ¿Sí? Viste que mucha gente hoy en día le decís, sale por internet. Ah, no, yo por internet no, porque no sé, yo no puedo, no me sale, no puedo, no tengo crédito. Todas excusas. Siempre excusas, todas excusas, ¿viste? Así que Beba siempre la uso como ejemplo, porque tiene 88 años y siempre firme en Los Delirios del Mariscal y La Colectiva FM 102.5. Después tenemos un mensaje de audio que nos manda el señor Daniel Medina Baudino, ¿sí? Conocido como el capitán de los polvorines, y nos dice esto. Mariscales, buenas tardes. ¿Cómo están? El capitán de los polvorines aquí. Bueno, hoy extrañando la mesa, pero un descanso que me tenía que tomar para contestar un poquito lo que los muchachos hablaban cuando empezaba el programa. Así que, amigos mariscales, amigos delirantes, ya nos veremos en otra oportunidad. Escuché atentamente estoy escuchando atentamente el programa ahora, un ratito. Y bueno, bienvenida a la incorporación hoy de Ezequiel. Realmente, evidentemente, sangre joven, ¿no? Entre tantos viejos, como decía el amigo Claudio. Ezequiel Tranqui, bienvenido de mi parte, por supuesto. Espero poder tener el gusto de conocerte. Y vas a ver que, como bien dice Claudio, es una mesa de amigos. Así que las palabras salen solas, las opiniones salen solas. Y siempre llegamos a algo muy lindo que a todos nos gusta mucho. Con respecto a una cosa, simplemente dos cositas, muy rápido, así continúan con el programa, que es lo más interesante para todos. Como siempre, buenísima la acotación de Menotti, con este aniversario de hacerse cargo de la selección argentina hace tantos años. yo también lo viví, es verdaderamente, como lo hemos dicho en otros programas y hasta en forma personal con Claudio y todos los panelistas, es el que le cambió la forma de jugar a Argentina, es el que le enseñó a perder el miedo a Argentina en su momento, que era pánico, que tenía equipos europeos, y dio sus frutos. Con respecto a reunirlos a Bilardo y a Menotti para que colaboren para la selección, de hecho Menotti lo está haciendo, lo veo difícil, primero por la enfermedad que tiene Bilardo, lo está quejando, que es bastante dura, y segundo, no, creo que por la personalidad del doctor Bilardo no aceptaría, es una opinión personal. Y la última es, Ezequiel, quédate tranquilo, estás rodeado, en este momento no están de muchas plumas, como dijo Claudio, pero se equivocó, no son todas las plumas, hay gente que volamos como cuervos también, así que hay uno que es de San Lorenzo, que vendría a ser yo, pero somos periodistas y tenemos que ser lo más neutral posible, pero bueno, estoy siempre achicado ahí por las plumas porque son nuestros papás, ¿qué vamos a hacer? Y bienvenido a uno de los equipos más populares de Argentina, un hincha de uno de los equipos más populares de la Argentina. Un saludo cordial para todos, que tengan un excelente programa hoy. Hay mucho para comentar, muchísimas cosas para decir en materia deportiva y, por supuesto, como siempre, el rock nacional. Y los veré, si Dios quiere, la semana entrante en Los Delirios del Medical, en la gran radio colectiva. Un abrazo para todos. Muchas gracias, querido capitán de los polvorines. Pusimos Mariel y el capitán y apareció el capitán. Así que muchas gracias. No sé qué estabas haciendo, querido capitán, porque se escuchaban ruido de autos, ruido de no sé qué, ahí gente corriendo, voz agitado. La verdad que no sé. Y no me digas que los cuervos no tienen plumas, porque me estás mintiendo. Está jodiendo, sí. Así que, pero bueno, le dio la bienvenida también acá a Ezequiel, que bien se la merece. Después tenemos otro mensaje acá de Guille Cabral, a ver qué nos dice nuestro querido Jimi Hendrix de la calle Montes de Oca, en el barrio de Barracas, a ver qué dice. Hola Claudio, bueno, saludos a todos los mariscales, bueno, y al nuevo integrante de la radio, un placer conocerlo. Bueno, yo que soy un seguidor desde hace mucho tiempo de Los Delirios del Mariscal, bueno, les mando saludos a todos. Y bueno, para agregar que Nito Mestre va a presentar un disco que lo va a llevar por Estados Unidos y por España, así que justo estaba leyendo una nota ayer que decía que tenía una Gibson de 1966, una reliquia prácticamente, que perteneció al señor Raúl Porchetto, que Nito se la compró gracias a los primeros shows que dio con Sui Generis, junto a La Plata, y se la compró Raúl Porchetto. Nada, para agregar algo a la conmemoración de los 50 años del primer show de Sui Generis, en un colegio muy cercano al Congreso, creo, 3 cuadras, se presentaron ante 400 personas. Muchas gracias, querido Guille. Todo verídico, todo verdad lo que dijiste. Y lo de la Gibson también, estoy de acuerdo. También lo he leído en alguna oportunidad. Y es la guitarra que sigue usando Nito Mestre actualmente, ¿sí? Una guitarra del año 66 que perteneció al señor Raúl Porchetto. Y por último tenemos un mensaje nuevo de Diego de Golney, que dice: las ardillas por Golney son una plaga. Vos las has visto, sí, ya lo creo. Te hacen un desastre, gordo, ahí en el campo. Así que estas son distintas. Ahora después te voy a mandar es distintas a las de Golney, ¿eh? Las de Golney parecen más una rata con una cola peluda. Estas que mandó, las americanas tienen otro nivel. Son más, más, ¿qué te top puedo decir? Claro, son top las ardillas de Nueva York. Son con más glamour, ¿no? Una cosa así, tienen la cerdilla de allá. Así que bueno, querido gordo, muchas gracias. Ahora después te reenvío el videito que mandó Robert con la cerdilla. Bueno, Ezequiel, tuvimos un montón de mensajes. Sí. ¿Sí? El capitán nos contó vida y obra de todo. Pero vamos a seguir hablando un poquito de lo que fue la fecha de la Superliga Argentina de Fútbol. Sí. ¿Qué tenías vos para contarme? Vos estuviste en la Boca. Sí. Estuviste presenciando Boca Newell's. Sí. ¿Sí? Un partido donde Boca presentó mayoría de suplentes. Mayoría de suplentes. ¿Y qué nos traes de tu presencia en la cancha de la Bombonera? No, bueno, el primer tiempo el Ceney se dominó el trámite del partido. Pero bueno, como suele hacer Alfaro, cuando mete un gol se mete todo atrás el equipo y le cede la iniciativa al rival. Y bueno, fue lo que pasó. Newell lo buscó y hasta que encontró el tanto que cortó con la racha de Andrada. Decime, ¿qué reacción tiene el hincha de Boca hasta ante esto que vos estás contando? Vos que estuviste ahí en la cancha, que la gente a tu alrededor, ¿qué dice cuando mete un gol y después dice, bueno, vamos a cuidarlo como si fuera Arsenal? Sí. Como cuando él era entrenador, Arsenal. O sea, esa es mi opinión. Sí. Pero la gente en la cancha, ¿qué opina de eso? Y no, algunos lo bancan, pero bueno, con el empate hubo algunos murmullos, pero siempre apoyando al equipo. No, por supuesto, eso siempre, apoyando al equipo, sí. Pero a veces el deseo, digamos, de la gente a veces es otro, ¿no? Claro. O sea, porque... Ganar 4-0, ponele. Claro, claro. Pero es utilitario, lo de Alfaro es utilitario, sí. Y muy buenos resultados le ha dado en general. En general, sí. Si le preguntás al capitán de los Polvorines cuando estuvo en San Lorenzo, no va a decir lo mismo. No, le fue mal. Pero no le fue bien. Pero en general, digamos que Alfaro ha tenido tanto en Gimnasia Grima de la Plata, en Huracán, sí. Ahora en Boca. Sí. Nadie puede decir nada. Buena campaña. Buena campaña está haciendo, una campaña excelente, está en semifinales de Copa Libertadores. La verdad que no hay mucho para criticarle, más allá de esa postura, sí. Que le viene dando resultados. Mientras le dé resultados, nadie va a decir nada. Claro, si pasa la serie contra River, no lo va a criticar nadie. Nadie, seguro. Eso no te quepa ninguna duda. Mientras tanto, decime, ¿hubo un penal? ¿Qué pasó con el penal? Hubo un penal para Central Córdoba que muy bien atajó el arquero de Godoy Cruz. Lo atajó, sí, al rincón, lo pateó el zurdo, se lo pateó al rincón y cruzó el remate y el arquero lo fue a buscar abajo bien. Lo puso nervioso porque se fue moviendo en la línea. 11 contra 10 están ahora. Sí. Bueno, Ezequiel, ¿qué más tenemos del partido en la Boca? Digamos, ¿qué expectativa hay con el equipo, con los suplentes? ¿Piden por Tevez? Sí. ¿Cómo es el ambiente en la Boca con respecto al este presente del equipo? Sí, la gente cantaba que de la mano de Carlos Tevez toda la vuelta vamos a dar. Ajá. Y lo quiere, el hincha Boca, más allá de que se haya ido a China en su momento, lo banca y quiere que tenga minutos con River porque en general le fue bien. Claro. Sí, en general siempre ha tenido buenos partidos con River. Es un gran jugador. Sí. Es un gran jugador. Está en el ocaso de su carrera, pero un gran jugador. Sí, sí. Hay cosas que le critico, como me parece... el otro día no lo pudimos hablar porque estábamos, como te decía, con Bobby Cortés, no pudimos hablar de la fecha, pero esos planchazos que mete, sí. Realmente no me parecen de buena gente, sí. ¿No? Ya lo fracturó, le arruinó la carrera. Ajá. Claro, a Ham en Argentinos Juniors, le fracturó la carrera. Después con Unzain. Con Unzain, el arquero de Newell's en ese momento, sí. Hoy en día arquero de Defensa y Justicia. Esa digamos que no fue tan alevosa, digamos, fue más un choque, sí. Que se llevó la peor parte el arquero. ¿Podía haberlo evitado? Sí, yo creo que podía haberlo evitado, pero digamos que fue más a disputar la pelota. Pero el otro día el planchazo que le pegó al uruguayo Arias de San Lorenzo, tremendo. Le rompió la media, le sangraba el tobillo. O sea, no lo partió porque no lo partió como a Ham. De casualidad. Claro. Y ya, o sea, es reiterativo esto, ¿no? Sí. Entonces, más fuerte. Yo entiendo ir fuerte. Más fuerte de lo normal. Ir fuerte está bien, pero siempre tener que ir con prudencia. Fuerte, pero con prudencia. Tener que ir fuerte abajo. No con la plancha en el tobillo del rival. Claro. Una cosa es ir fuerte. Otra cosa es ir con la suela ahí arriba. ¿Sí? Sí. Y lo que más me molesta es el hecho de que. No hay sanción, o sea, no hay ni siquiera full. Claro. Ni siquiera foul, ninguno de los dos, ni con Ham ni el otro día. Entonces, hay cosas que uno dice, ¿cómo funciona esto? Queremos que haya un fútbol mejor. Desde los arbitrajes, yo creo que es lamentable la situación de los árbitros del fútbol argentino. Y en situaciones como esta, un poco, uno no sabe qué pensar, ¿no? Sí. Con las situaciones, digo lo de Tevez como ejemplo. Pasa en otras situaciones también, que ha pasado inclusive con jugadores de River, como por ejemplo el partido de River Huracán, en la cancha de Huracán, Martínez Cuarta mereció una tarjeta amarilla y después seguramente la que fue segunda, la que era primera amarilla tendría que haber sido la segunda y expulsión. Claro. Y no lo hicieron, ¿no? No en jugadas así, desleales como la de Tevez. pero sí, en cuanto a los merecimientos de una sanción disciplinaria. No lo digo solamente por Tevez o porque es Boca. Lo digo porque me parece que pasa muy seguido que no miden con la misma vara los referees. Claro. Como Merlos, el otro día que le cobró un penal a River que no era, con Vélez. Claro, exacto. Sí, bueno. ¿Cuál del penal que no era, decís vos? El de Domínguez. Ah, el de Domínguez que le pegan la axila. Sí, seguro. Sí. Pero después no cobró uno. También no había cobrado uno. Ah, malo para los dos. Un desastre. Los árbitros, lamentablemente, dejan mucho que desear. Yo siempre digo, hay dos posibilidades. O son ineptos o están condicionados por alguna cosa. Sí. Que no necesariamente tiene que ser económica, sino que... Y hubo polémica del arbitraje de Herrera en la última jugada de Hurtado. También. ¿Cómo la viste esa en la cancha? Y yo lo tenía lejos, pero parece que cobró mano. Sí, a mí yo cuando vi la jugada en la televisión, durante el partido, a mí me pareció que fue mano. Ahora, después la verdad que no lo volví a ver, claro. No sé si fue o no, sí. Pero yo siempre trato de quedarme con las impresiones de un principio, ¿no? Que es con la que se tiene que manejar un referee mientras no tenga VAR. O sea, claro, con las herramientas que tiene. Con las herramientas que tiene, que es lo que ve en el momento, no la repetición en cámara lenta o la... Y después hay otra cosa que generalmente no siempre lo es, pero cuando le saltan al arquero generalmente le cobran foul de atacante. Sí. Entonces, ¿viste? Pero sí, no deja de ser una polémica. Sí. Una de las polémicas fue esa. Sí. Así que bueno, la gente contenta, expectante con el partido de mañana. Pidiendo, sí, para que ganen el martes. Para que ganen el martes en la cancha de River. Sí. Así que bueno, eso ahora vamos a hablar en un ratito con respecto a ese partido tan importante para el día de mañana. Sí. Después, digamos que cambiando de vereda, el partido que se jugó en La Plata, en el Bosque, entre Gimnasia y River, fue triunfo millonario 2-0. Sí, goles de Carrascal y Escoco. Y Escoco, que volvió al gol y volvió muy bien, Escoco. Volvió bien, sí. Ahora, no me parece que haya sido un gran triunfo de River. No, tuvo efectividad y tuvo la figura del arquero. Correcto. Y después, hay cosas que me parece que River está hasta aprendiendo a hacer, porque muchos equipos no lo hacen. Hoy en día hay equipos que yo ayer veía Independiente y querían salir gambeteando desde adentro del área, ahora que se puede hacer los saques de arco de dentro del área. Querían salir gambeteando desde ahí. Hay veces que podés, hay veces que no. Hay veces que no. Entonces, jugar largo también es un mérito. Sí. También es meritorio saber jugar largo. Hay que saber jugar corto, pero también hay que saber jugar largo. ¿Sí? Claro, no es el City de Guardiola o el Barcelona de Guardiola. Claro. Y por otro lado, no se salía jugando dentro del área en la época que Guardiola hacía eso con el Barcelona. Claro. El tema es que yo veo que muchos equipos a rajatabla quieren salir jugando desde abajo. Y hay veces que el equipo rival te viene a presionar muy arriba y también tienes que saber explotar. Que el equipo se te está viniendo muy encima, te está dejando espacios atrás, y vos podés aprovechar esas espaldas y es jugando largo. Sí. ¿Sí? Bueno, creo que River, ¿a qué lo digo esto? Porque en algún momento de la transmisión decían los que comentaban el partido: River patea pelotazos, River no juega como juega siempre, River patea pelotazos. No es que pateaba pelotas, River estaba intentando jugar largo. Claro. ¿Sí? A veces te sale, a veces no. A veces termina jugando. Más vertical. Claro, termina jugando en la segunda jugada. ¿Por qué? Porque Gimnasia salió a apretarlo arriba. Sí. Hacer el laburo que hizo Talleres de Córdoba en la cancha de River, por ejemplo. River, sí. Que salió a apretarlo arriba. Y River nunca no le encontró la vuelta en ese partido. ¿Cómo resolverlo? No supo cómo resolverlo. Y lo bien que le ganó Talleres de Córdoba a River en la cancha de River. Sí. Entonces, yo creo que ahora están buscando la opción de salir por arriba. Cuando es necesario. Sí. Y no siempre puede salir por abajo. Y después, las declaraciones creo que fueron de Pinola, después del partido, que dijo, sí, entrenamos durante la semana, pero no nos venían saliendo bien las cosas, por eso intentamos jugar así. Claro. Bueno, le terminó saliendo bien. Por otro lado, tenemos lo que es la situación de Gimnasia y Grima de La Plata, que se está yendo al descenso. Sí, con Maradona, 3 derrotas en igual cantidad de partidos. Exactamente, 3 partidos, 3 derrotas. Con un... No tiene mucho material igual. Claro, bueno, eso es un poco. Lo decíamos acá no me gusta ser autorreferencial, pero acá en los Delirios del Mariscal, cuando estaba por asumir Maradona, y esperábamos el primer partido, que era contra Racing en aquel momento, decíamos, ¿cuánto puede durar esta efervescencia, no? Porque realmente no tiene materia prima como para hacer milagros Maradona, por más que sea Maradona, por más que esté el Gallego Méndez, que esté Adrián González en el cuerpo técnico. Sí. Uno ve y no tiene, no tiene, no tiene material, no tiene jugadores. Tienen que conseguir jugadores los equipos. Yo creo que hay muchos equipos en primera división todavía. Sí. Creo que 24 equipos es muchísimo. Muchos, sí. Tienen que llegar a 20. Yo creo que más, 19, 20 equipos tiene que ser la cantidad. Como en Europa. Claro, y jugar todos contra todos, dos vueltas. A mí me gustan los campeonatos así. Ahora, ¿qué pasa? Al haber muchos equipos, los jugadores buenos están más desparramados también. Entonces, por sí. lo tanto, terminan haciendo equipos que no son tan buenos. Estamos mirando recién Central Córdoba de Santiago del Estero, que lo tenemos acá. Ese es un equipo, de ascenso. Del ascenso, claro. Claramente del ascenso. Sí, sí. Gimnasia Grima de la Plata también, salvo algún que otro jugador. Gimnasia Grima de la Plata no tiene jugadores. Entonces, lo que puede llegar a ser Maradona es muy limitado, sin que Maradona yo creo que sea el gran entrenador, ¿no? Le fue bien en Dorados. Pero fue mal en Mandiyú, Racing, la selección. En la selección, digamos que la clasificó, llegó al punto que podía. No le fue bien en el partido que queda eliminado contra Alemania. Claro, se comió cuatro. Y armó un equipo que realmente no. También de cuatro había puesto, ¿no? ¿Te acordás? Claro, exactamente. Entonces, no sé si es un gran entrenador. A lo mejor, para las instancias que está atravesando Gimnasia y Grima de la Plata, los entrenadores más capacitados para esto pueden ser un Caruso Lombardi, ese tipo de entrenadores que están a veces. Claro, que lo salvó a San Lorenzo. Tienen esa capacidad de agarrar los equipos que no están muy bien y hacerlos surgir, haciéndolos jugar dentro de las limitaciones que tienen, ¿no? Sí. Eso es importante. Como sabía explotar, por ejemplo, el mismo Alfaro, supo explotar en su momento en Arsenal, el juego aéreo, la pelota parada, que lo está haciendo en Boca hoy en día también. Sí. ¿Sí? Arsenal jugaba eso. Claro. Arsenal jugaba a conseguir full entre cuarto de cancha y tirar centro. Para Licha López, que hoy está en Boca. Hoy en día en Boca para Izquierdos, que son buenos cabeceadores. Sí. Y también es meritorio el hecho de saber jugar la pelota parada, ¿no? Volviendo un poco a lo que es Maradona, yo creo que está muy comprometido, por más que falta mucho todavía, faltan muchos partidos y faltan. Pero puede seguir perdiendo. Sí, seguramente. Pueden seguir perdiendo los otros también. Claro. Pero está lejos. O sea, Maradona y Gimnasia está con 57 puntos, ¿sí? El más cercano que tiene de los que dividen por 3 es Rosario Central, que tiene 70. O sea, está 13 puntos abajo de Central, 14 de Patronato. Ahí hay 3, que son Patronato, Banfield y Colón. Sí. ¿Sí? Colón con un partido menos, que juega esta noche con Argentinos Juniors, que lo puede alcanzar a Boca si gana Argentinos Juniors. Que está en la final de la Sudamericana. Y está en la final de la Sudamericana, Colón. Por otro lado, Gimnasia, yo creo que ya jugó estos 3 partidos, que son estos primeros 3 partidos, que eran bastante complicados, ¿sí? Para el Fixture. Ahora, sí. Yo creo que lo que le espera es un poco más accesible. ¿Sí? Salvo el clásico con Estudiantes. El clásico con Estudiantes, que se comió 3 Estudiantes de La Plata, ¿no? Sí. Pero Gimnasia, ¿con quién le toca la próxima? Gimnasia juega en Mendoza con Godoy Cruz. Que viene, ¿sí?, mal también. El sábado 13:15 horas. Que Godoy Cruz, estamos viendo, ahora le echaban un jugador y está. No tiene mucho tampoco. No tiene un grande. Los clubes, sinceramente, si quieren mantener mejores planteles, mantener mejor las posiciones dentro de lo que es el campeonato de primera división, yo creo que van a tener que empezar a fortalecerse desde los planteles primero. Sí. ¿Sí? Y eso lamentablemente no se está viendo, de ahí la calidad del juego que estamos viendo, el aburrimiento que es ver un partido de fútbol. La verdad que el fútbol argentino está dejando bastante que desear. Sí, la verdad que sí. Más allá de que nosotros le ponemos pasión, que los colores, todo lo que nos arrastra a disfrutar de ciertos partidos, como pueden ser los que uno es hincha. Sí. Pero en general, digamos que el fútbol argentino deja bastante que desear en cuanto a la calidad de los partidos que estamos viendo. Así que bueno, Ezequiel, digamos que bueno, después tuvimos, ¿qué más tuvimos? San Lorenzo de Almagro. Que ganó, ganó con lo justo también. Ganó con lo justo. Con eso, un jugador menos todo un tiempo. Claro, jugar menos con todo el tiempo. Todo un tiempo, con medio que se colgó el travesaño. Los hinchas de Banfield medio que criticaban esto. Sí. Hoy estuve hablando con alguno que decía que era lamentable la posición de San Lorenzo de Almagro, si se consideraba un equipo grande con lo que fue a hacer a Banfield. Pero bueno, cuando te pones a ver. Parecido al River Boca. Claro, una cosa así, pero San Lorenzo con un jugador menos, iba ganando 1-0 y y así todo. Banfield, otro de los que tuvo una impericia importante en el momento de convertir, ¿no? Sí. Así que bueno, después tuvimos la que la sacó baratísima fue Racing en Rosario. Sí, lo pelotearon. Lo pelotearon mal. Consiguió el empate en una jugada que yo no escuché declaraciones de Lisandro López, pero fue un centro. Vos decís que fue centro. Para mí, creo que también. Se le metió justo. Yo creo que fue, tiró un centro y se le terminó colando a Herrera, sí, en el segundo palo. Podría. No escuché qué dijo Lisandro López, sinceramente. Sí. Pero para mí fue un centro y logró eso. Después la cantidad de goles que se perdió Central, increíble. Tremendo, sí. Fue perjudicado por algunos fallos arbitrales. Hubo un gol de Riaño que cobró offside y estaba totalmente habilitado. Después hubo un penal. Cometió el arquero Arias en la cara de Gamba, le pegó un rodillazo tremendo. Fue como el de Neuer. Claro, son penales, esos son penales. A mí sí, que no me la vengan a vender cambiada. Y después Independiente, que. Y después Independiente, que estaba ganando cómodamente 2-0 el primer tiempo, jugando bien. Siguió jugando bien. Se fue Pablo Pérez. Claro, Pablo Pérez que volvió, yo creo que le dio una impronta nueva al equipo, sí. Empezó a jugar de otra manera Independiente, cuando juega Pablo Pérez es otra cosa, sí. Es un gran jugador Pablo Pérez, tiene problemas de conducta, pero en cuanto a la calidad técnica yo creo que es un jugadorazo Pablo, sí, Pérez. Y y permitió que se lo empataran 2-2. 2-2 y en el final con el cabezazo de Figal. Y en el cabezazo, el cabezazo de Sigal, de Figal, sí, perdón. Lo terminó ganando sobre la hora. Pero ya estaban los murmullos, silbido. Sí, hay mucho malestar. Es hay un público complicado el Independiente. Muy exigente. Es un público complicado, y no viene teniendo. La vienen sufriendo bastante. Sí. Inclusive lo último bueno fue la sudamericana de Haaland. Claro, claro. Y ahí yo lo que critico mucho en esta gestión de este campeonato son las compras que hizo Independiente, que la verdad se están enfocando en ganar la Copa Argentina, cuando yo creo que la Copa Sudamericana estaba para volver a ganar la Independiente, sí, tranquilamente. Lo que representa como 20 millones de dólares. Sí. ¿Sí? Y vos ves a los jugadores Independientes el otro día sacándose una foto en el vestuario con un cheque de 1.000.000 de pesos. ¿Sí? Sí. Las compras que hizo, compró jugadores como el caso de Barbosa, que no podían jugar la Copa Sudamericana. ¿Sí? La cargada. Claro, compró dos, a Romero y a Barbosa, que tenían que mirar el partido por televisión porque no podían jugar en la Copa Sudamericana. Claro. Realmente un error garrafal de la dirigencia, un error garrafal del entrenador. Que tendrían que haber pensado en esto, sí, ¿no? Y vos fijate que la Copa Sudamericana, que era o no, te clasifica para la Copa Libertadores el año siguiente, es un premio importante, sí, te da la posibilidad de jugar la Suruga, sí, te da la posibilidad de la Recopa Sudamericana, y todo eso es guita. ¿Sí? Es plata que entra, claro. Todo es plata. ¿Y quién la va a jugar? Colón de Santa Fe. ¿Sí? Colón histórico, de Santa Fe ya histórico. Por jugar la final cobra 2 millones de dólares. Y si la por gana, ejemplo. Más. Y si gana, más. Sí. Si gana, creo que son 4 o 6, no me acuerdo. Sí, muy bueno lo de la Valle en Colón. Excelente, excelente, la verdad que excelente. Así que bueno, tenemos que ir a escuchar otro temita musical, porque ya estamos sobre la hora de la tanda y Liana se enoja. ¿Sí? Tenemos nuestra operadora técnica, Liana Rodríguez, que está un poco tímida, no quiere hablar del deporte que ella practica, pero ya la vamos a convencer. ¿Eh? Va a preparar lo que tiene que decir, me dijo, y va a hablar con nosotros y nos va a contar todos los pormenores del hockey subacuático. ¿Vos sabías que existe el hockey subacuático? No, la verdad que no. Ah, viste. Por eso yo quiero que ella cuente. Pero bueno, no importa, ya lo va a contar en otra oportunidad. Así que ahora vamos a escuchar un poquito de blues, ¿sí? Un poquito de blues. Y para mí, una de las voces femeninas, o la voz femenina que me hace emocionar. Esta voz femenina, que es la de Celeste Carballo, a mí, no sé, me logra generar emoción. Me lleva a las lágrimas. No sé por qué, pero me pasa. No sé por qué, imaginé, dice el tema que va a entonar y va a cantar ahora Celeste Carballo para todos los mariscales. Iba a poner un día de blues, íbamos a poner un día de blues, pero después con lo de Sui Generis la dejamos pasar. Otro día vamos a ir al blues nacional. Pero vamos a escuchar a Celeste Carballo, voz femenina por excelencia para mí, una de las mejores cantantes de blues del país. Y un tema del compositor del barrio, de la paternal de Villa Mitre, el señor Norberto Aníbal Napolitano, el gran papo, este tema Desconfío. Dale con Celeste Carballo, Diana. Cuando escuchás la misma repetida información por cualquiera de los grandes monopolios mediáticos, te queda la sensación de estar escuchando una monótona serie de impulsos eléctricos. Cuando arrimás la oreja a la colectiva, vas a escuchar Latidos. La colectiva, puro corazón radiofónico. Escuchando La Colectiva 102.5 FM. escucha, hermano, la canción de la alegría, el canto alegre del que espera un nuevo día. Ven, canta, sueña, canta. No anda el timbre. Jueves, de 21 a 22 horas, por La Colectiva. En que los hombres volverán a ser hermanos. La búsqueda de justicia y verdad de un grupo de jóvenes para encontrar a Luciano Arruga. Se lo llevan policía del destacamento de Lomas del Mirador, posteriormente lo desaparecen. ¿Quién mató a mi hermano? Sigue sin respuesta. Soy una persona y me merezco que me respondan. ¿Quién mató a mi hermano? Una película de Ana Fraile y Lucas Scavino, próximamente en cines. ¿Qué escuchás los lunes a las 19? Esto. Aún con Messi pudo haber alguna preocupación mejor de ataque. La Argentina filtró 2-3 pelotas en el primer tiempo. O esto. Hola, ¿qué tal, amigos? Tengan todos ustedes muy, pero muy buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bien. Hola, Gustavo, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Vos querés contar con la mejor opinión del acontecer deportivo y todo el rock argentino? Entonces prendete a los delirios del Mariscal por La Colectiva. FM 102.5. No me digas que no te lo avisé. Continuamos en los delirios del Mariscal a través de La Colectiva FM 102.5. Acá tenemos nuestras vías de comunicación, no se olviden nuestras redes sociales, La Colectiva Radio y Los Delirios del Mariscal en Facebook e Instagram. Y tenemos un número de celular que es el 11-49-47-9846 para que nos envíen mensajes de WhatsApp. Les quería contar, porque hoy no me quiso acompañar tampoco, otro de los que no me quiso acompañar fue el profesor Luis Fernando Veraza, ¿sí? Luis Fernando Veraza, con quien a partir del próximo viernes a las 21 horas vamos a comenzar un nuevo ciclo de series retroponderosas. Acá, a través de La Colectiva FM 102.5, vamos a comentar lo que son las series de ayer con la mirada de hoy, una experiencia inédita en la radiofonía argentina, como es comentar la historia de Estados Unidos a través de su producción cultural y en este caso en particular las series de TV. Eso va a estar a partir del próximo viernes 4 de octubre a las 21 horas en vivo por La Colectiva FM 102.5. Ezequiel, sí. ¿Sabes que nos quedó? Bueno, yo una cosa que quería resaltar también, que me quedó pendiente de del paso de los equipos a través de la Superliga, es el torneo que está haciendo Arsenal. Ah, sí, tremendo. Arsenal de Sarandí está haciendo. Es un equipo que está jugando. Aparte, juega bien. Es un equipo que está jugando bien, sin grandes nombres, ¿sí? Sin grandes individualidades. Pero buen técnico, Huevo Rondina, está haciendo un campañón. Sí. ¿Sí? Campañón que la verdad que no estaban. A mí me sorprendió totalmente, no estaban los planes de nadie. Y vos lo ves jugar Arsenal y te da la sensación de un buen equipo. O sea, juega sólido. Muy compacto, sólido, ¿sí? Así que para tener en cuenta, sí. Hay veces que estos equipos les cuesta a veces mantenerse en el tiempo por una cuestión de que no cuentan con muchos jugadores de calidad en el plantel. Entonces, cuando empiezan las lesiones, las suspensiones, son los reemplazos, claro, entre los titulares y los suplentes hay mucha diferencia. Sí. ¿Sí? Entonces, a veces pasa. No pasó con Defensa y Justicia, que estaba todo el mundo esperando que se caiga el campeonato pasado. Sin embargo, llegó hasta el final peleando el torneo, que con terminó Racing, ganando sí. Racing. Pero en realidad pasa eso con los equipos de menor convocatoria, ¿sí? Sí. Que no tienen un plantel muy numeroso. Pero bueno, para rescatar lo de Arsenal. Sí. Y para cerrar un poco lo que fue esta última fecha, número 8 de la Superliga Argentina de Fútbol, me gustaría que nos leas un poco los resultados. Dale. Andá leyendo los resultados de lo que pasó a partir desde el viernes 27 de septiembre. Dale. Aldosivi 1, Unión 2, Patronato 1, Lanús 1, Arsenal 3, Estudiantes 0, Gimnasia y Grima La Plata 0, River 2, Boca 1, Newell's 1, Banfield 0, San Lorenzo 1, Huracán 0, Atlético Tucumán 0, Vélez 0, Defensa y Justicia 1, Rosario Central 1, Racing 2 y el último del domingo, Independiente 3, Talleres 2. Talleres 2, perfecto. Esto es lo que pasó en cuanto a los resultados y ahora todavía están 0-0 en Santiago del Estero, Central Córdoba y Godoy Cruz. Y Godoy Cruz, ¿sí? Central Córdoba sigue jugando con un Godoy Cruz con un jugador menos. Tuvo una expulsión. Sí. Colón Argentinos a las 21:10. Colón Argentino cierra la fecha. Partido interesante, sí. Para ver, ¿eh? Partido interesante porque. Se puede emprender. Claro, aparte está el último antecedente. Tiene que ver con la clasificación de Colón en la Paternal por vía de los penales. Sí. Sí, había ganado Argentinos Juniors en Santa Fe 1-0. Y Colón le ganó por el mismo resultado en la Paternal, en el Diego Maradona, el estadio Diego Maradona, sí. Y en la definición por penales, Colón se impuso y siguió adelante en la Copa Sudamericana eliminando al Bicho. Así es. El Bicho que está haciendo una buena campaña también. Si gana, lo alcanza Boca. Si gana, lo alcanza Boca en la punta. ¿Por qué? ¿Cómo está esa tabla de posiciones? A ver. Primer puesto, Boca Junior con 18. El segundo puesto, comparten San Lorenzo y Talleres con 16. El tercer puesto, Arsenal, Argentinos y Lanús con 15. Bien, hasta ahí vamos con los primeros puestos de la tabla de posiciones, de los cuales Argentinos es el único que tiene un partido menos, que lo completa esta noche con Colón, como decíamos recién. Así es. Eso es un poco lo que tenemos. La próxima fecha se va a jugar el fin de semana que viene. Empieza el viernes con Newell's Banfield. A las 19 horas, a las 21:10 tenemos Atlético Tucumán, Talleres de Córdoba. Talleres de Córdoba, otro equipo que juega bien, sí. Otro equipo que está haciendo una buena campaña. Ayer con Independiente casi sacó un punto. Casi sacó un punto, Independiente jugó un buen partido. Yo creo que jugó 80 minutos de buen fútbol. Y los últimos 10. Y claro, los últimos 10 se le complicó porque en 5 minutos, 6 minutos le empató el partido Talleres de Córdoba. Pero Talleres tiene un buen entrenador, el uruguayo Medina, sí. el cacique Medina, que está haciendo una buena campaña también, a mi entender, hasta inesperada, pero tiene un buen planteo, los plantea bien los partidos Talleres de Córdoba. Sí. Después sigue el sábado 5 de octubre, tenemos que a las 13:15 tenemos dos partidos, Argentinos Juniors con Arsenal, uno de los dos de arriba, los dos que están encaramados en la punta del campeonato. Sí. Y Godoy Cruz, Gimnasia y Grima de La Plata, donde se le plantea. Sí, los dos necesitados. Y Gimnasia, a ver si Maradona puede ganar un partido. A ver, ganar un partido, por lo menos lograr algún puntito. Sí. Que desde que vino el pobre gordo, todavía no logró absolutamente nada en la cosecha de puntos. A las 15:30 del sábado, San Lorenzo de Almagro con Central Córdoba de Santiago del Estero. Probablemente tengamos un enviado de los Delirios del Mariscal en ese programa, en ese partido, perdón. Y a las 17:45 tenemos Estudiantes de La Plata, Huracán. Y a las 20, Racing Club de Avellaneda con Aldo Civi de Mar del Plata. El domingo 6 de octubre a las 11 de la mañana tenemos el partido entre Vélez e Independiente. Está muy bueno eso. Lindo partido para ver en Liniers. 13:15, Lanús, Rosario Central. Otro buen partido con otro buen equipo que es Lanús. Sí. Que está haciendo una buena campaña. Y Rosario Central que viene mejorando. Pero no, le cuesta ganar. Sí. Le cuesta ganar, pero no juega mal Rosario Central. 15:30, Unión de Santa Fe Colón, el clásico santafesino. Esos clásicos que son importantes en la ciudad, yo te digo por gente amiga, que es mi primo, jugó en Colón, fue jugador de primera división de Colón, y primo hermano mío, y gente familiares en la ciudad de Santa Fe, y tengo primos hinchas de Unión. Y te digo que se vive con una intensidad tremenda. Como en Rosario. Como en Rosario, como en La Plata. La Plata. Sí, son ciudades que están prácticamente divididas en dos, claro. En los hinchas. Ciudades grandes, con mucha gente, y divididas en dos entre los dos clubes más populosos de la ciudad. Es un clásico lindo para verlo. Esperemos que sea tranquilo, que sea en paz, que se pueda jugar al fútbol. Que podamos el lunes venir y hablar de fútbol, de lo que pasó en el Clásico de Santa Fe. Sí. A las 17:45 juega River con Patronato. y cierra la fecha a las 20 del domingo, Defensa y Justicia con Boca Juniors. Está bueno ese partido también. También va a estar lindo. Último partido de Boca en la cancha de Defensa y Justicia, lo recuerdo que... Sí, con el gol de Carlito, pero se metaba todo atrás. Todo atrás, sí, no, que Defensa y Justicia inclusive hizo méritos como para empatar lo mínimo. Como para empatarlo mínimamente. Así que... Te leo los promedios. Lees los promedios, a ver, los últimos... Los últimos tres son Aldo Civi, Gimnasia Grima La Plata y Central Córdoba, el ascendido. El ascendido Central Córdoba, que está jugando ahora, está logrando un puntito. Sí. Pero que los puntos que logre Central Córdoba son todos importantes porque, como divide decíamos por menos. Antes, divide por menos. Así que bueno, esto es un poco todo el panorama de lo que fue la fecha número 8 de la Superliga Argentina de Fútbol. Y me gustaría que ahora, para cerrar este bloque, hablemos de lo que espera para mañana en el partido de semifinales de Copa Libertadores de América, que genera una gran expectativa, como todo River Boca, pero en estas instancias más todavía. Vos, como hincha de Boca, ¿qué expectativa tenés para mañana? Y yo la expectativa que tengo es que plantee un partido distinto al del torneo, porque en el torneo no nos ganaron porque tenemos un buen arquero y una buena defensa, pero yo creo que va a plantear un partido inteligente Alfaro y no va a ser igual, pero puede sacar un poco de ese partido y que hacerlo... Agregarle sí. Variantes ofensivas, claro, ¿no? Claro, sí. Porque lo que fue en aquella oportunidad fue básicamente defenderse. Defender nada. Yo creo que lo criticable de Boca de ese partido no fue que se haya defendido, porque me parece bien que se defienda bien un equipo. Sí. Es importante. Sí. El tema es qué hacemos cuando recuperamos la pelota. Claro. ¿No? Y si es patear para arriba, a ver si la pesca alguno. Va a estar difícil. Ahí va a estar difícil, ¿no? Por lo de River, todavía no están confirmados los equipos. Todavía no. Si bien una base ya se sabe que existe, sí, de los equipos. Yo creo que dentro de las expectativas, este es el primer clásico importante, si bien estuvo el del campeonato, que todos los clásicos son importantes, inclusive siempre digo, hasta los del campeonato de verano son importantes, sí, pero después de la final de Madrid, yo creo que este que viene, el partido que viene mañana, es el más importante y después la revancha será, seguramente la superará en expectativa este, ya con el resultado opuesto de lo que ocurra mañana en la cancha de River. Claro. River no está en su mejor momento. River juega bien, vamos a decir las cosas como son, pero River está teniendo una carencia importante, que es la generación de volumen de juego en ofensiva. Sí, los delanteros. Claro. Y lo que te decía en un principio, cuando empezamos a hablar en el programa, yo creo que River está adoleciendo, no solamente que no concreta, sino que le está costando generar situaciones de riesgo. Sí. Y si bien vos decías lo de Boca, esperabas que no repitiera o repitiera una parte de lo que hizo en el último clásico, yo te digo que si Boca hizo lo que hizo, también porque River se lo permitió hacer. Claro. O sea, River no tuvo las variantes ofensivas como para superar ese entramado defensivo que planteó Boca, sí, en ese partido. Ahora, ningún partido es igual a otro. Cambian. Las cosas cambian. Son partidos aparte. Todos los partidos son distintos. No se puede... si bien puede haber algún rasgo similar, no digo que no, pero todos los partidos son distintos. Uno no sabe lo que puede pasar. Se lesiona un jugador al principio del partido, una expulsión, una lesión. Uno no sabe lo que puede llegar a ocurrir, que puede cambiar el rumbo de lo que uno tiene planeado o lo que uno supone que puede llegar a pasar. El fútbol es la dinámica de lo impensado. El fútbol, eso es lo que tiene de lindo, ¿no? Que uno espera con ansiedad un partido, pensando que puede ser así, de tal o cual manera, que se puede plantear así o asá, y arrancó a girar la pelota, y las cosas se producen imponderables que cambian completamente los planteos y completamente las posturas de los equipos con respecto a lo planeado. Sí. Ahora, yo creo que lo que tiene que ver con el River Boca, hay mucho descarga emotiva de por medio. Sí. Yo creo que Boca hizo muy bien en cambiar en casi su totalidad los jugadores que perdieron la final en Madrid. Un recambio. Desde los desde el cuerpo técnico y una gran cantidad de jugadores. Sí. Creo que eso se tenían que sacar la mochila. Tenían que poner jugadores que no cargaran con esa mochila. Claro. Y eso yo creo que estuvo bien previsto por parte de los directivos de Boca. Y con respecto a lo que te decía de lo impredecible, yo creo que a mí me gustaba el mellizo de Barros Esqueloto. O sea, el equipo de Boca me parece que ha tenido grandes logros con la conducción técnica de los mellizos. Sí. ¿Sí? Fue bicampeón del fútbol argentino, llegó a una final de Copa Libertadores, no es poca cosa. Y semifinal en 2016. Semifinal en 2016 con Independiente del Valle. Sí. La verdad que no es una mala campaña si te pones a ver. Pero en Boca si no ganas el torneo es un tema. Y si vos te pones a analizar la final de Madrid, la iba ganando. Sí. La podría haber ganado tranquilamente. Sí, sí. ¿Sí? Se dio vuelta la tortilla y River empezó a superarlo en función de una carga física que evidentemente Boca no pudo sobrellevar adelante. Sí. Ahora, yo lo que siempre digo es que yo lo que le criticaba siempre al equipo de Boca de los mellizos es que tenían una forma de jugar que era buena, que si le salía bien o la podían llevar a cabo, te pasaba por encima, sí. ¿Sí? Porque tenía una potencia ofensiva tremenda, todos metían goles, era un planteo más que ofensivo que le dio muy buenos resultados. Ahora, cuando le oponían cierta resistencia, no, es como que no tenía plan B Boca. ¿No? Sí. Eso le cambiaban sobre la marcha y no sabían qué hacer. No sé si era falta de inteligencia de los jugadores, porque eso también es importante, o falta de propuesta por parte de los entrenadores, cosa que sí tiene River. Sí. River, yo creo que está formado por un plantel que viene jugando hace mucho tiempo, que se conocen y pase lo que pase durante el partido, es como que se miran y ya saben lo que tienen que hacer. Sí. O cómo tienen que reaccionar ante determinado estímulo. ¿Eso de Guillermo o de Alfaro? No, de River. River. Creo que eso en lo que lo superaba River a Boca, creo que tenía que ver con eso. Sí. ¿Sí? Al equipo de los mellizos. El de Alfaro todavía no han tenido más que el clásico que terminó 0-0. Sí. No hubo más enfrentamientos. Claro. Pero yo creo que la ventaja que tiene River con respecto a Boca para el partido de mañana es esa. Sabe lo que hay que hacer. Sabe lo que hay que hacer. Desde una posición de jugadores que vienen jugando hace mucho tiempo juntos. Sí. ¿Sí? Lo que no te garantiza nada. Que tiene el mejor. Creo que River tiene el mejor técnico del fútbol argentino, que es el Muñeco Gallardo. Ahora, eso no quiere decir que River no pueda perder. Claro. ¿Sí? Eso. Podrá perder, podrá ganar. Ahora, uno sabe a qué va River. Sabe que no va a hacer papelones y que va a plantearlo de la manera ofensiva, inteligente, que tiene como estrategia Gallardo. Sí. ¿No? No sé qué opinas vos. No, bueno, yo opino que sí, River sabe a lo que juega, tiene un planteamiento ofensivo que le está dando resultado. Y bueno, el tema de Alfaro lo dijo, que lo van a juzgar a él de acuerdo a cómo le vaya en esta serie de Copa Libertadores. Seguramente, eso en cuanto a la postura. O cómo se lo va a evaluar a la función de. O sea, viene con la carga, quieras o no. Yo te decía que cambiaron los jugadores, la mayoría y el cuerpo técnico sin la mochila de Madrid. Pero la mochila de Madrid, en cierta forma, está. Sí. ¿No? O sea, yo creo que fue el partido más importante en la historia del fútbol argentino. Y le tocó ganarlo a River. Ahora, esa carga está. Y en la gente, yo creo que por eso yo te preguntaba un poco cómo reaccionaba el hincha de Boca, porque yo creo que debe estar un poco esa exigencia de decir, esta gallina no tiene que ganar. Sí. Porque si River llega a pasar de ronda, sería algo totalmente. Yo, como hincha de River, nunca me imaginé, te soy sincero, que River lo iba a eliminar en 2014 de la Copa Sudamericana, que River lo iba a eliminar en la Copa siguiente, en la Copa Libertadores. La del Gas Pimienta, que River lo iba a eliminar y lo iba a dejar afuera, y que River iba a ser campeón de la Copa. No me imaginé ganarle la super final. No me imaginé ganar la final de la Copa Libertadores. En mi vida de años de hincha de River que tengo, de más de 40 años de ver a River, pensé vivir una situación semejante. Otra más, la verdad que sería, para nosotros sería fantástico. Ahora, si no la gana, no pasa nada. O sea, si River no pasa, digamos que viene con la espalda ancha. Claro. Por todos estos antecedentes que te vengo diciendo. Sí, sí. Ahora, si Boca no pasa, es tremendo. Yo creo que es un fracaso bastante importante para Boca. Sí. No así para River, que viene, ya te digo, con la espalda ancha con respecto a los partidos así mano a mano contra Boca, ¿no? No sé qué te parece a vos. No, sí, obviamente, para Boca sería un fracaso no pasar, en cambio para River como que se toma de otra manera porque este último tiempo tuvo logros importantes. Sí, tuvo logros importantes, no en el fútbol local, pero sí en los enfrentamientos mano a mano con Boca, ¿no? Que es lo que está un poco... Y ya ganó como 10 títulos, ¿no? Gallardo ya. Sí, 10 o 12, ¿no? Creo que es el más ganador en la historia. Pero bueno, eso es, digamos que es anecdótico, yo creo. Pero lo que sí es importante es lo que yo te digo, que uno sufrió el descenso, sí. Uno estaba... jugando el Nacional B, viendo cómo no se podía hacer un gol a Brown de Madryn en la cancha de River, sí. Sufriendo eso mientras Boca salía campeón. Y en ese momento uno se siente en el fondo del mar y dice: no creo que River vuelva a ser lo que fue en alguna instancia. Y no solo fue lo que fue en la historia, sino que superó todo lo pensado. ¿Sí? Entonces, la verdad que el otro día un amigo me decía: acordate cómo estábamos los hinchas de River antes de la final de la Copa Libertadores del año pasado. De la ansiedad que teníamos, los nervios que teníamos. Hoy estamos tranquilos, hoy estamos serenos, hoy estamos no por la seguridad de ganar, sino que sabiendo que si no gana, no pasa nada. ¿Sí? Claro. No pasa nada, en realidad. No es que no pase nada, pasa, pero digamos que no, nadie se va a suicidar por esto, ¿sí? Por perder con Boca. Por el descenso, algunos sí. Y sí, el descenso fue tremendo. Fue tremendo. El descenso fue trágico, fue tremendo. Fue tremendo. Pero bueno, lo que vino después, la verdad que fue más que auspicioso, más que sentirse con una gran alegría para todos los hinchas de River, que nunca pensamos que se podía volver a dar. O dar toda esta situación. Sí. Así que bueno, tenemos que ir a un corte, tenemos que ir a una pausa, ¿sí? Pero primero vamos a escuchar un poquito un temita. Dijimos blues, dijimos rock urbano. Vamos a escuchar a Manal, ¿sí? Una banda de las pioneras del rock argentino. Seguramente que Diego de Golney estará insultando hasta en arameo. Pero de todas maneras lo vamos a pasar igual, porque a Liana le gusta, porque a Ezequiel le gusta y a mí me gusta. Entonces vamos a escuchar a la banda Manal con el tema Avenida Rivadavia. Dale, Liana. Caminamos una calle sin hablar, Avenida Rivadavia. Caminamos una calle sin hablar. Cuando subiste a mi tren, mujer, que yo no te vi. Cuando subiste a mi tren, mujer, que yo no te vi. Dale aire a tus ideas. Encontrá tu lugar en la radio. La colectiva te invita a participar de un proyecto comunicacional, horizontal y alternativo. Contactate con nosotros a radio@lacolectiva.org.ar www.lacolectiva.org.ar. Búscanos en Facebook. Sumate a construir la radio. Agita el aire con nosotros. ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. ¿Estás escuchando La Colectiva? ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. Miles de horas de ensayo, cientos de mensajes en WhatsApp, domingos sin descanso. Todo sea por grabar. Somos una banda, el programa que entiende el largo camino de llegar al disco. Martes y jueves a las 13, por La Colectiva. La búsqueda de justicia y verdad de un grupo de jóvenes para encontrar a Luciano Arruga. Se lo llevan policía del destacamento de Lomas del Mirador, posteriormente lo desaparecen. ¿Quién mató a mi hermano? Sigue sin respuesta. Soy una persona y me merezco que me respondan. ¿Quién mató a mi hermano? Una película de Ana Fraile y Lucas Scavino, próximamente en cines. Estás escuchando Los Delirios del Mariscal a través de Radio La Colectiva. FM 102.5. Continuamos en Los Delirios del Mariscal a través de La Colectiva FM 102.5, www.lacolectiva.org.ar, ¿sí? Para estar en contacto con todo el mundo a través de internet y nuestras redes sociales. No te olvides que tenemos Instagram y tenemos Facebook, La Colectiva Radio y Los Delirios del Mariscal. Así que bueno, Ezequiel, sí. Hay una nueva fecha FIFA en breve. ¿Sí? Sí. Vamos a tener, primero que nada, decime cómo va Central Córdoba, Santiago del Estero y Godoy Cruz. ¿Cómo está ese partido? Siguen 0-0 a los 29 del segundo tiempo. 29 del segundo tiempo, 0-0. Y yo creo que si alquilan la cancha por 2 meses seguidos, no meten un gol en el arco iris, estos muchachos. Así que bueno, es una cosa impresentable. Como siempre digo, no hay calidad, son equipos de ascenso. Sí. Pero son equipos de ascenso. Estos dos son equipos de ascenso. Godoy Cruz, como quedó, después de haber tenido buenas campañas en primera división, hoy en día está diezmado porque vendieron a los mejores y porque, bueno, en fin, están haciendo lo que pueden. Así que bueno, decíamos que teníamos fecha FIFA. Así es. Vamos a tener 2 partidos de la selección mayor. Va a ser el primero el 9 de octubre en Alemania, en el estadio de Dortmund. Y en Ecuador, y con Ecuador el 13 de octubre en Elche. En Elche, España, el estadio de Elche, España. Sí. En esta ya salió la lista de los convocados. No hay jugadores de Boca ni de River. Por las semifinales. Exactamente, por la semifinal de Copa Libertadores de América. Y digamos que, o sea, no van a estar convocados ni Franco Armani, ni Esteban Andrada, ni Ezequiel Palacios, ni Gonzalo Montiel, ni Lucas Martínez Cuarta, ni Alexis McAllister. Todos están con la cabeza puesta en la serie que tienen por delante, ¿no? Sí. Después llama la atención también la poca presencia de los históricos, porque son 5 los históricos en total. Agüero. Claro, Agüero, Otamendi, Rojo, Di María y Messi. Y Messi que está suspendido. Messi suspendido por 3 meses. Volvieron a quedar afuera Di María y Sergio Agüero. La de Agüero está consensuada, la salida, la no, sí, convocatoria, la no convocatoria. Pero no así la de Di María. Di María no fue convocado, cosa que me parece más que correcta. Sí. En mi opinión. Y solamente fueron convocados Otamendi y Rojo. Sí, son dos de los que quedan. Rojo, que pareció a Romero, que no juega nunca casi. Exacto. Y lo convocan igual. Situación similar. A Romero ya no lo están. Ya está, Romero no lo están convocando más. Pero en el caso de Rojo, sí, la verdad que yo no le encuentro mucha justificación a la convocatoria de Marcos Rojo. Para cubrir las ausencias, todas estas ausencias, de Scaloni se apoyó en la cantera. Citó a varios jugadores que pasaron por la sub-23 de Fernando Batista. Sí. Nicolás González es el de Stuttgart, que juega, sí, en Stuttgart, que jugó muy bien en los Panamericanos de Lima. Sí. Y el Monito Vargas, el ex Vélez, que tiene una gran actualidad en el Español de Barcelona. Sí. Y tuvo buenos minutos en el sub-23 y jugó 45 minutos ante Guatemala en el debut de Lionel Scaloni en el banco de la selección mayor. Sí. Esas son dos de las novedades. También están Leonardo Valerdi, de Borussia Gaich, Dortmund. Adolfo Gaich también. Y Adolfo Gaich. No, Adolfo Gaich no. Y Nico Domínguez, de Vélez, que ya habían sido parte de la última convocatoria. Y Nico Domínguez ya lo compró el Bolonia, ¿no? Sí, Nico Domínguez ya está vendido. Estuve hablando con algunos hinchas de Vélez y están medio quejándose porque... Se levantó. Porque dice que ahora que está vendido... no está rindiendo de la misma manera que lo venía haciendo antes de que lo vendan. Se está cuidando. Esas son cosas que siempre pasan. Los jugadores, una vez que se venden, yo soy de la idea que hay que dejarlos ir. Sí. No tienen que jugar más. Siempre bajan el nivel. Porque es lógico, la cabeza ya te juega que tenés que cuidarte porque tenés que ir a jugar a otro lado. Claro. Entonces, es lógico que eso pase. ¿Sí? Después tenemos que los arqueros, entre los arqueros aparecen para reemplazar a Armani y Andrada. Aparece Juan Musso, de Udinese, y Emiliano Martínez, de Arsenal de Inglaterra. Otros nombres que se destacan son los de Lucas Alario, del Bayer Leverkusen, que repite luego después de la última convocatoria, ya había sido ya citado. Sí. Y dos de que vuelven, que son Ángel Correa, del Atlético de Madrid, y Lucas Ocampos del Sevilla. ¿Sí? Esos son los nombres que trascienden. Sí. Después tenemos los sub-23 que también van a estar citados para esta... Ahí sí va a estar Gaich. Ahí sí. Gaich está en la sub-23. Está Peano, de Unión de Santa Fe. Lisandro Martínez, de Laya de Holanda. Marco Senesi, ¿sí?, en la sub-23. En Feyenoord. Lucas Rodríguez, del DC United. Valentín Castellanos, Nehuen Pérez, Cristian Romero, Santiago Colombato, Fausto Vera, Jerónimo Cachiabue, de buen presente. No sé si está convocado, no sé si va a poder jugar porque se lesionó el otro día, sí, en la cancha de Boca. Facundo Medina, de Talleres, Nahuel Bustos, de Talleres también, Fernando Valenzuela, de Barraca Central, Tomás Belmonte, de Lanús, también Juan Pablo Cosani, Adolfo Gaich, de San Lorenzo, junto con Marcelo Herrera, del mismo club. De Vélez tenemos tres jugadores: Lucas Robertoni, Hernán de la Fuente, y Francisco Ortega. Y tres de Banfield, que son Facundo Cambeses, Claudio Bravo y Agustín Ursi. ¿Sí? Todos esos son los jugadores que están convocados por Bocha Batista para jugar en la fecha FIFA, que van a ser los partidos que... dos amistosos ante su similar sub-23 de México, el 9 de octubre en Juárez y el 14 en Pachuca. ¿Sí? Sí. Eso es lo que va a jugar el sub-23. Ahora, yo con respecto a la selección argentina, lo que quiero decir más que nada es un poco repetir lo que digo siempre. Con respecto a que, sinceramente, yo no creo que Lionel Scaloni sea la persona que esté en condiciones idónea, capacitada como para conducir los destinos de la selección argentina. Sí. ¿Por qué? Yo creo que acá estamos partiendo al revés. ¿Sí? Ustedes fíjense que, de acuerdo a los resultados que vaya teniendo Scaloni, como todo interino, es lo que va, si va a seguir o no. Cosa que habla de que no hay un proyecto. Claro. ¿Sí? Es saber cómo sale. Es saber cómo salen los resultados. Más o menos le fue bien, bueno, seguimos. Le fue bien en la Copa América, bueno, seguimos para la eliminatoria. Seguimos para la fecha FIFA. Le fue bien en la fecha FIFA, bueno, seguimos para la otra fecha FIFA. Y eso realmente habla mal de lo que como es. Como atado con alambre. Claro, el coma atado con alambre, vos lo dijiste. Entonces, yo creo que acá la cosa tiene que ser al revés. Digamos, tenemos que ver un proyecto, decir, bueno, ¿para dónde queremos que vaya el seleccionado argentino? ¿Qué queremos que hagan? En general, en todas las divisiones. Y a partir de ahí vamos a poner a quien comande ese barco. O sea, de acuerdo a lo que queremos hacer. Sí. Yo creo que tendría que ser así la cosa. Claro, sí, sí. No poner a este chico, Scaloni, que nunca fue director técnico de ningún equipo, el primer equipo que dirige la selección argentina. Claro. O sea, empezar a hacer la pasantía en la dirección técnica de la selección argentina, me parece que es una barbaridad. Sí, mucho. Es demasiado. Le podría ir bien, en una de esas sale campeón. Yo no voy a decir que no, en una de esas hasta sale campeón. Yo no creo, pero ponele que salga campeón. Bueno, pero no me parece que sea el camino trazado como para poder lograr resultados de trascendentes. Claro, y Menotti está ahí pintado porque no puede elegir nada. Por eso, yo creo que es más honorífico el puesto que tiene Menotti que otra cosa. Pero me parece que parte más por la directiva de Chiqui Tapia y de los quienes componen la mesa directiva de AFA. Sí. Tener un proyecto que incluya a los juveniles, ¿sí? Que todos sepan a jueguen a lo mismo. O sea que el que está jugando en juveniles, el día de mañana le toca integrar la selección mayor y sepa qué tiene que hacer. ¿Sí? No que pase que se improvise un jugador y se le ponga la camiseta de la selección argentina y se lo largue a la cancha. No, más probable que ese muchacho no rinda y juegue mal. Sí, es verdad. ¿Sí? Entonces, sí. ¿Qué pasa? Se quema. Claro, si no hay que quemar. Entonces, tenemos que saber a qué juegan, tenemos que conocer, tienen que conocerse. El problema de la selección argentina es que están todos desperdigados por el mundo. Y, por lo tanto, lograr una identidad futbolística cuesta mucho de esa manera. Sí. Por lo tanto, yo creo que, en cierta forma, lo que decía Guardiola con respecto hoy en día a los directores técnicos, que tienen que ser buenos motivadores, más allá de conocer técnicamente lo que es el fútbol, es más que importante. El tema de, yo por eso siempre digo que la selección argentina, más que un gran entrenador, necesita un gran seleccionador. ¿Sí? Alguien que sepa elegir los jugadores, motivarlos y largarlos a la cancha, con jugadores que son hiper profesionales hoy en día y que saben lo que tienen que hacer adentro de la cancha. Sí. ¿Sí? Entonces, elegirlos y decirlos, como puede ser un Coco Basile en su momento, un Ramón Díaz en su momento, que son seleccionadores, son tipos que eligen los jugadores, no son tipos que hagan grandes trabajos desde lo táctico, ni grandes... Las arengas. Claro, que sepan motivarlos, que sepan ubicarlos en la cancha y largarlos a que jueguen. Me parece que esto es lo que corresponde. Así que bueno, eso con respecto al tema selección argentina. Hablando de selecciones argentinas, tenemos una que está interviniendo en el Mundial de Rugby que se está disputando en Japón. Mundial de Rugby que se está disputando en horarios medios incómodos. Incómodo. Cuatro de la mañana, a 5 de la mañana. Una y media, bueno. 2:45. Los partidos que tienen que ver con la selección argentina y los Pumas, que a mí no me están sorprendiendo. Hay mucha gente que está hasta decepcionada con el rendimiento del equipo argentino. A mí no me está decepcionando. Es un poco lo que esperaba de los Pumas. No tan bien, ¿no? ¿Cómo? No tan bien o bien. No tengo grandes expectativas con la selección argentina. Claro. Eso no quiere decir que el día de mañana, el sábado que viene, jueguen con Inglaterra y le van en el partido. Sinceramente, yo creo que sería un batacazo que Argentina le gane a Inglaterra. Inglaterra, que es uno de los candidatos a ser campeón del mundo, que está en condiciones de disputarle la final a los All Blacks en Punta, o sea, lo puede hacer tranquilamente. Lo vi jugar Inglaterra. Inglaterra es un equipo muy sobrio. Inglaterra es un equipo que no va a salir jugando de dentro de su ingol. En su campo prácticamente que no juega. Es un equipo que, si tiene un scrum a favor dentro de su campo, va a forzar el penal con el scrum para poder patear e ir a jugar al campo rival. Juegan con el pie, no tienen muchas vueltas, sólido en defensa, taclean todo y con virtudes técnicas que realmente hacen que sean uno de los mejores equipos del mundo en este momento. Contra ese equipo va un equipo argentino que jugó hasta ahora un muy mal primer tiempo contra Francia en el primer partido. Mejoró en el segundo, pero no le alcanzó para dar vuelta al partido en un momento por un punto, y después lo termina perdiendo por un drop. La verdad que el tema de los Pumas es decepcionante en cuanto a la postura defensiva, que bien se supo manejar en Jaguares, que son los mismos jugadores prácticamente, con algunos refuerzos de jugadores que están jugando en Europa. Y Jaguares había logrado una identidad que, cuando hay un gol, Ezequiel, ¿gol de quién? Gol de Central Córdoba, de Santiago del Estero. Mirá vos, con este triunfo se va a encaramar bien con el promedio, sí, ¿no? Sí, sube, sube. Y y el técnico que estaba ahí tecleando en cuanto a su continuidad, seguramente va a seguir. El gol fue de Galeano. De Galeano, ¿cuántos minutos? 41, casi 42. Casi 42 minutos del primer tiempo. Segundo. Del segundo tiempo. Se terminaba. O sea, con el partido ya terminando, logra Galeano poner en ventaja al equipo santiagueño. Tuvieron que parar a tomar agua, hace un calor en Santiago del Estero. Sí. Un calor tremendo. Así que bueno, como te venía diciendo, el equipo argentino que sufre de desconcentraciones constantes, juega de a ratos y falla en la primera línea defensiva. El equipo no taclea. Es un equipo que el scrum es inestable. Las formaciones fijas no son las mejores. Y desde lo individual, no hay jugadores prácticamente que se destaquen, salvo Guido Petti, que jugó bien los dos partidos. Después, no hay grandes performances de los jugadores de los Pumas. Eso hace que en lo colectivo el equipo esté fallando, que el rugby es el juego colectivo por excelencia, es el juego de equipo por excelencia. Yo creo que veremos qué es lo que pasa. En una de esas los Pumas nos dan una sorpresa. Lo que tiene que ver con el equipo de con el partido de Francia, se va a jugar este miércoles, Francia con Estados Unidos. Había una posibilidad, esto ya hasta parecía cómico, ¿no? Porque el partido corría riesgo de que no se disputara porque había una amenaza de un tifón, ¿sí? El tifón si atacaba en la zona donde se iba a jugar el partido entre Francia y Estados Unidos, el partido se iba a suspender, por lo tanto no se iba a poder jugar. Y si no se juega en el Mundial, está en el reglamento que los partidos que no se disputen se dan por empatado 0-0, con lo cual se reparten los puntos, 2 puntos para cada uno de los equipos. Sí. Y eso lo iba a favorecer en Argentina, gran forma, a los Pumas. Ahora, aparentemente se disipó esa posibilidad, el tifón se fue para otro lado, bajó en intensidad y se va para otra parte de Japón, por lo tanto el partido se va a jugar. Y seguramente Francia va a tener un triunfo contra Estados Unidos, que es un equipo de segundo orden en el mundo. Vos sabés que hay mensajes, por ejemplo, Robert de Long Island. Nos está escuchando el querido Robert, dice: cuánta razón en lo que decís. Argentina merece más respeto. Tiene que haber un plan a futuro. Nada en contra del entrenador interino, no es su culpa. Se empieza desde abajo, totalmente de acuerdo. No tenés que sacarlo al aire, me pone. Pero ¿por qué no, querido Robert? Ya lo leí todo. Así que bueno, gracias Robert por el mensaje. Karina Arpínez, que la hago yo, tengo entendido que anda por Europa paseando. Y dice: hola a todos, excelente programa, besos a todos. Bueno, muchas gracias, querida Karina. Gracias, gracias. Te mandamos un beso grande. Diego de Golney dice: musicalmente perdí 2-1, pero no me quejo, habitualmente perdía 3-4-0. O sea que bueno, hubo un gol que metió acá, querido, que metimos un gol a favor del querido Diego de Golney. Bueno, eso con respecto al Mundial. Argentina yo creo que está comprometida, está más afuera que adentro del Mundial. Ganó el partido con Tonga el pasado sábado en la madrugada de nosotros, ¿no? De horario de argentino. Y fue un partido que empezó muy bien. Empezó ganando Argentina, muy metida y teniendo un buen desempeño. Se puso a los 28 minutos, estaba ganando 28-0. ¿Sí? Tonga prácticamente no había incursionado en el terreno, en territorio Puma. Pero no hubo. Hubo una vez que lograron entrar y penetrar la defensa argentina y terminó en try. Entonces, teniendo esos errores, yo creo que es letal contra Inglaterra, por ejemplo, o contra los primeros equipos del mundo. Sí. Francia con muy poco le ganó a los Pumas. Francia tiene una debe ser uno de los peores equipos franceses que jamás haya visto. Y sin embargo, terminaron ganando el primer tiempo 20-3, cosa que después se le hizo muy cuesta arriba a los Pumas, que lo lograron remontar, pero no les alcanzó para ganar el partido. Con Tonga, los Pumas se pusieron, hicieron 4 tries, lograron el punto bonus y se acabaron los Pumas. O sea, jugaron 28 minutos. Los últimos 10 del primer tiempo fueron para Tonga. Y el segundo tiempo fue muy tibio lo de los Pumas, no marcaron puntos en el segundo tiempo. Y la verdad que es preocupante, a mi modo de ver, la participación que va a ser, yo creo que no va a superar la primera fase de este campeonato del mundo. ¿Sí? Ya estamos, vos fijate, ¿no? Ya se nos va el tiempo, ya estamos casi... el tiempo vuela. Terminando el programa, y me queda por decir, por ejemplo, que Scola, el capitán de la selección argentina de básquetbol, sí, va a tener, después del Mundial de China, el destino va a ser el Olimpia de Milano, de Italia. Nada de Real Madrid o Boca, como se habló en algún momento. Ya arregló en Italia, cosa que estaría bueno, ¿no? Pensando que va a tener 40 años, que esté jugando en el primer nivel del básquetbol mundial, porque es un equipo que es el más campeón, que más torneos ha ganado en la liga italiana, con la idea de llegar con rodaje al Mundial de Tokio 2020. Sí. Y eso va a ser más que importante. ¿Juegos Olímpicos? ¿Yo qué dije? Mundial. Bueno, el Mundial jugó este año. Son parecidos. Pero bueno, me tenía que decir así. No, está bien. Porque... Yo veo rico siempre. Me equivoqué. Está bien, no pasa nada. Me equivoqué. No pasa nada. En los Juegos Olímpicos del año que viene, de Tokio. Va a estar, ¿sí?, bueno, va a estar bueno ese. Ya lo creo que va a estar bueno. Va a estar buenísimo. Argentina clasificó, ¿no? En fútbol. ¿En fútbol para los Juegos Olímpicos? Sí, sí. Con el preolímpico. No, sí. El preolímpico. Panamericano. No, para los Juegos Panamericanos. No hace falta que juegue el preolímpico. Claro. Lo mismo que el básquet. Sí. El básquet clasificó a través del Mundial. ¿Sí? Porque clasificaban de América, los dos mejores americanos clasificados, que fueron Argentina y Estados Unidos. Claro. En ese orden fueron los dos que no tienen que jugar preolímpico, que suelen ser carnicerías los preolímpicos. Sí. Por suerte Argentina ya está dentro y no va a hacer falta que juegue el torneo preolímpico. Antes de irnos, no quería dejar de comentar el triunfo de quien para mí es uno de los proyectos más importantes del boxeo argentino en los últimos tiempos. Y estoy hablando de Agustín Gauto, que es un chico joven, ¿sí?, que tiene 21 años recién, nació en Lanús, se entrena en el Club Atlético Huracán de Parque de los Patricios, sí, y se enfrentó en Concordia, en Entre Ríos, al mexicano Luis Orozco, y logró el título internacional mini mosca de la Organización Mundial de Boxeo. Es un título menor de la organización. Ya la Organización Mundial de Boxeo es la más berretona de las organizaciones internacionales de boxeo, ¿no? No es ni el Consejo Mundial ni la Asociación Mundial de Boxeo, que son las más importantes. La Organización Mundial son los boxeadores de segundo orden. Pero bueno, ya este chico viene de tener, de ser campeón mundial juvenil, ¿sí?, de tener el título latino de la Organización Mundial de Boxeo, y ahora el torneo, el título internacional de la Organización Mundial. ¿Sí? Fue un triunfo por el fallo unánime, con tarjetas de 98-91, 97-92 y 97-91. Así que bueno, tiene un palmarés de 13 triunfos, con 8 knockouts, sin empates ni derrotas. Y Orozco, que nacido en Guadalajara, quedó con una foja de 12-2-1. O sea, 12 ganadas, 2 perdidas y una empatada con 8 knockouts también. Así que felicitaciones para Gauto. Yo creo que es un muchacho para tener en cuenta porque boxea muy bien. Porque está, a pesar de estar en una categoría que normalmente no son las de mayor potencia, o sea, potencia en cuanto a los boxeadores, recordemos, potencia es la mezcla o la sumatoria de la velocidad más la fuerza. Eso da potencia, ¿sí?, en un boxeador. En la categoría mini mosca no se caracteriza por la potencia, sí por la velocidad y por el boxeo. Este chico esquiva bien, boxea bien y pega fuerte, tiene potencia. Cosa que, ya te digo, no es de lo más habitual en la categoría mini mosca. ¿Sí? Así que Agustín Gauto, una de las promesas del boxeo argentino. Yo creo que tiene un gran futuro si se sigue entrenando como lo viene haciendo y con las cualidades técnicas que tiene. Va a dar que hablar, vale, Agustín Gauto, ante una carencia importante de boxeadores argentinos de nivel internacional. ¿Sí? Sí. Desde que se cerraron los gimnasios de Luna Park, lamentablemente el boxeo en la Argentina está muy venido a menos en cuanto a campeones del mundo, campeones internacionales. Y se nos hizo la hora. Se nos hizo la hora, nos tenemos que ir. Sin antes dejar de agradecerte que hayas estado presente. Un placer. Presente acá, nuestro amigo Ezequiel Galitó. ¿Sí? Ezequiel Galitó, periodista deportivo. El tipo, ¿qué más te dedicas vos que tiene que ver con la comunicación? ¿Eh? Talleres de radio. Talleres de radio, sí. Así que eso tiene que ver con que estés acá presente. Se comunicó con nosotros, nos dijo, yo quiero estar en los Delirios del Mariscal. Y acá estuvo. Acá estuvimos compartiendo este rato, que se nos pasó volando, como siempre. Volando, sí. Y te quiero agradecer que te hayas molestado en venir hasta la colectiva para estar este rato con nosotros. Y quiero agradecer a Eliana Rodríguez por la maravillosa, ¿sí?, operación técnica que nos tiene acostumbrados en cada emisión de esta radio. Y les quiero agradecer a todos los mariscales que estuvieron presentes. Le damos gracias al cielo, gracias a la tierra, con el tema de Billy Bond y la pesada del rock and roll con el que nos despedimos habitualmente. Recuerden, quien quiera volver a escuchar este programa, sale al aire de la colectiva mañana a las 15 horas. Y los que lo quieran volver a escuchar, lo van a poder hacer también a través de Mixcloud, que los vamos a subir. Y Spotify también, ¿no? En Spotify van a encontrar los Delirios del Mariscal. Y si no, en vivo nos encontraremos el próximo lunes, ya para comentar un poco lo que fue la primera semifinal de Copa Libertadores, a las 19 horas. ¿Por dónde? Por la colectiva FM 102.5, www.lacolectiva.org.ar, donde nos encontramos todos los lunes para comentar la actualidad del deporte en general y el mejor rock argentino. Abrazo de gol para todos. Abrazo de gol. Gas al cielo, gas al tierra.